Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Buenas tardes, buenas tardes. Dios bendiga a todo el que escuche. Dios bendiga América. Muy buenas tardes. Somos Diálogo Pastoral. Velad, Jesucristo vendrá. Desde Houston, Texas, la ciudad espacial para el mundo entero. Aquí estamos. Bienvenida América que nos escucha. A todos los pueblos, países, continente americano, bañado y cubierto por las diferentes ondas de radio que llevan Diálogo Pastoral. Bienvenida a la audiencia internacional que nos escucha a través de KBOH, Voz de Restauración, frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros para todos ustedes. Estamos llegando a Canadá, Centroamérica, Suramérica, Norteamérica completo. Las Islas del Caribe, Dios les bendiga. Bienvenidos a ustedes que localmente nos escuchan en Argentina. Estamos llegando a Chile localmente, estamos llegando a Perú localmente, Centroamérica, Honduras y El Salvador, México localmente. Y por supuesto las emisoras locales de Houston. Radio Luz 1050 AM en cadena con Radio Aleluya. 88.1 FM, 1460 AM, Freeport y Pasadena, respectivamente. Vendrá cuando menos pensé, el ángel lo ha dicho. Tenemos servicio esta noche a las 7:30 de la tarde de la noche. Si usted no tiene una iglesia donde asistir, anda buscando una iglesia, puede venir y estar con nosotros 7:30 de la noche aquí en el 9426 de la calle Telephone. 9426 Telephone Road es el lugar donde está nuestra congregación, nuestra iglesia se reúne y usted puede venir y visitarnos en el día de hoy 7:30. Mañana 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, respectivamente. Así que usted está invitado para que pueda venir y acercarse si anda buscando una iglesia donde congregarse este fin de semana. Muy bien, velad, porque no sabéis a dónde y cuándo será el momento, el día y la hora en que el Señor vendrá. Eso dice este canto mi hermano Luis Serna. Por ahí, Dios me lo bendiga mucho. Hemos estado hablando nosotros, hermanos, en estos días, hemos estado hablando de estos temas que son importantes con respecto a la doctrina de la palabra del Señor en diferentes áreas, en diferentes aspectos. Quiero en esta mañana o tarde ya continuar hablando de esto. Antes quiero recordarles a ustedes que estamos transmitiendo todas las tardes de 5 a 6 de la tarde en el canal 21, todos los sábados de 11:30 a 12 del día en el canal 22. en el Canal 21 todos los días de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Usted puede participar de los diferentes temas que estamos trayendo y ser edificado en esta área, en diferentes áreas de su vida espiritual. Y hemos nosotros estado hablando de aquí en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado hablando de el versículo 28 y 29 específicamente, donde dice: y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo lo que él hace, que todo el que hace justicia es nacido de él. Hemos estado hablando de que la palabra clave aquí es confianza, de que nosotros podemos tener confianza. Hemos estado hablando de que aquí la palabra del Señor dice que el que le conoce no se avergonzará de él en aquel día, sencillamente porque con confidencia, con confianza, podrá acercarse. Ahora, yo quiero que usted note que aquí la palabra del Señor nos habla de esto, de la importancia que tiene el hecho de permanecer en él. Pablo nos habla a nosotros varias veces en el libro de Romanos. Hay una parte allí donde se nos habla y se nos dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y aquí se nos habla de permanencia. Si usted permanece en Cristo, está en Cristo, obviamente todo lo que Cristo representa por usted estar en él, le es dado, le es atribuido la justificación, la santidad, la forma de todo lo que representa nuestro Señor Jesucristo, le es atribuido a usted a los que están en Cristo. Entonces, la palabra clave aquí es que tenemos que permanecer en él. Incluso si usted ha leído en el libro de Juan, por allá en el capítulo 14, en el capítulo 15, allí se habla bastante también de permanencia. Yo creo que ya yo expliqué esto en tiempos pasados, donde prácticamente la palabra de Dios allí nos habla a nosotros cuando Jesús pone el ejemplo de los pámpanos y de la vid, donde él dice: yo soy la vid verdadera, todo pámpano que en mí no lleve fruto. Ahí nos habla de permanencia. Y también cuando dice, si nosotros permanecemos en él y su palabra está en nosotros, dice: pide lo que quiera y te será hecho. Permanencia. Jesús también dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Ahora, la pregunta que algunos de ustedes se harán es: ¿cómo podemos nosotros en este aspecto permanecer en el Señor? Y obviamente la permanencia en el Señor es un acto de fe. Yo estaba hablando en estos días, no recuerdo si fue ayer, que el programa que salió en la televisión ayer, o cuándo fue que estaba hablando, donde nosotros decíamos que el Señor hace una pregunta y dice: pero cuando yo vaya a la tierra, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Eh? En otras palabras, la pregunta que el Señor aquí está haciendo es: el día que yo regrese por ustedes, ¿habrá gente dependiendo y confiando en mí de tal manera que esa confianza sea una fe salvadora para que yo pueda salvarle? ¿Se da cuenta? Permanecer en el Señor realmente requiere el que nosotros conozcamos, el que nosotros sepamos, el que nosotros dependamos de él, de lo que él ha hecho, y nosotros transfiramos nuestra confianza de nosotros mismos a él. Esto es lo que implica. Entonces, esta es la clave, esta es la base para usted y yo permanecer y tener esta confianza para cuando Cristo venga. Yo le he dicho varias veces, me ha tocado ver gente que supuestamente ha estado en una iglesia todos los días de su vida, por años han estado en una iglesia, Pero llegan momentos fuertes, donde llega el momento de muerte, el valle de sombra de muerte, o momentos muy terribles en su vida, y estas personas terminan dudando del Señor. Por ejemplo, yo he leído del caso de un señor llamado Pick, que fue el padre o es el padre del espiritismo moderno. Y se dice, conforme lo que yo he estudiado de este señor, que este señor había sido un ministro de una iglesia protestante y que entró al espiritismo cuando se le murió un hijo y él quería saber, supuestamente, qué había pasado con ese hijo, y ahí entró a ponerse en contacto con médium espiritista para hacer invocación supuesta del espíritu de dicho hijo. Y aquí es donde el diablo entró y se hizo pasar por el hijo de este señor, y lo demás es historia. Es el padre del espiritismo moderno en este último tiempo. Oiga bien, fue lo que Juan dijo: salieron de nosotros, pero no son de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en la verdad. ¿Se da cuenta? Permanencia es la palabra clave. Y si usted no conoce realmente lo que Dios ha dicho, obviamente dicho tal ministro no conocía lo que Dios en verdad había dicho, o si lo había leído, no lo había creído. Ahora, vámonos un poquito más atrás, al Antiguo Testamento. Nosotros miramos la historia de Saúl. ¿Se recuerdan ustedes de Saúl? Que desobedeció a Dios y todo lo que hizo. ¿Y cómo terminó Saúl? En los últimos días de su vida, consultando a una bruja. Y obviamente perdió su alma, consultando a una hechicera, porque Dios mismo le había dado la espalda. Entonces, a nosotros hemos notado gente que ha durado años en el camino del Señor, pero no han desarrollado una fe profunda, una fe suficiente como para ellos poder permanecer en el Señor en los momentos de crisis. Es más, si usted estudia el libro de Mateo, por allá en el capítulo 7, se nos habla en una forma bien clara de los dos edificadores que están edificando una casa. La casa que se está edificando es usted mismo. Yo soy esa casa que estoy edificando. Usted es esa casa. La palabra del Señor, hablando Pablo, dice que nosotros somos casa de Dios, templo de Dios. Ahora bien, dice que los edificadores, uno edificaron en la arena y otros edificaron en la peña, en la piedra. Dice que sobre los dos vinieron ríos, vinieron tormentas, vientos y soplaron contra aquella casa. Una cayó, la que estaba sin fundamento, y la otra permaneció en pie. Note usted que tanto al creyente como al no creyente le van a llover pruebas. La diferencia entre el creyente y el no creyente es que el no creyente, o el que no está edificado en la peña, en la roca que es Cristo, el que no permanece en Cristo, se va a caer, va a ser barrido cuando venga la tormenta de la vida. El que está edificado en Cristo Jesús, este resiste, este permanece, este que se queda plantado resistiendo lo que venga. La permanencia entonces del Señor, en el Señor, esta es la diferencia. Ahora, para nosotros permanecer, tenemos que estar anclados. Los barcos, cuando están en medio del mar, que se van a detener en un lugar, se le tira el ancla. Hay dos cosas con lo cual el barco se detiene, para que no lo abatan las olas. O en el puerto lo amarran de pilares muy fuertes en el muelle, o si están fuera del muelle, tiran pesadas anclas, que son pesas muy fuertes, con ciertos elementos, que cuando esas anclas bajan, tiene un mecanismo que se amarra al lecho del fondo del océano, a las rocas que están en el fondo del océano, y cuando las olas abaten al barco, sencillamente está anclado, está completamente amarrado, enganchado, si se quiere, a esas peñas y a esa roca, y no puede ser barrido por las corrientes. Asimismo, Cristo Jesús es la roca, pero nuestra fe es el ancla. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, es la pregunta, desarrollar una fe para que nosotros podamos anclarnos en Jesucristo? La respuesta es bien sencilla. La palabra del Señor nos habla de dos cosas. La primera dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oiga bien, quien genera la fe y quien la consuma. Número uno, la genera, y número dos, hace que esa fe lleve el efecto. Consumar la fe significa llevar el efecto, llevar a cabo lo que la fe genera. Amén. Jesús es el que la origina y el que hace que se lleve a cabo. Él es el autor. Entonces, he puesto los ojos en Jesús. ¿Qué es esto de poner los ojos en Jesús? Algunos entenderán que quizás poner los ojos en un ídolo o imaginarse a Jesús. No, no es eso. Y la palabra del Señor no se deja confundir. Y es clara con respecto a esto. Por ejemplo, la palabra del Señor nos habla y nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Pablo habla y dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Jesús ha hablado por su palabra. Oiga bien, la palabra del Señor en el libro de Hebreos nos habla y nos dice que el Señor habló al Padre, a los padres de mucha manera, de mucha forma. Y en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Entonces la palabra de Dios es la palabra inspirada por el Espíritu Santo, traída de parte de Dios por muchos medios. En aquellos tiempos los profetas, en estos últimos tiempos el Hijo. Ahora nos dice a nosotros, si nosotros miramos la palabra que traen los profetas, generalmente enfocan hacia Cristo. La palabra que trae Cristo enfoca hacia Él y a la dinámica que tiene que ver con respecto a la redención y salvación del hombre y a la formación doctrinal del hombre. Entonces, oír la palabra es sencillamente oír a Cristo y, o todas las cosas que tienen que ver con Cristo. Por lo tanto, es prácticamente la misma cosa. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Amén. Oír a través de la palabra, filtrar lo que nosotros escuchamos a través de la palabra. Varias veces yo he dicho, usted está mirando que yo tengo unos audífonos puestos, los que me miran por televisión, tengo unos audífonos puestos. Amén. Supóngase que la palabra sean estos audífonos de radio que yo tengo puestos ahorita y que todas las cosas, por ejemplo, si alguien va a hablar conmigo ahorita, que estoy yo transmitiendo el programa, y se hablaría fuera del micrófono, yo no lo escucharía. Sencillamente porque su voz no puede traspasar directamente los audífonos que tengo puestos. Tiene que venir a través del audio para yo poder escucharlo. Es lo mismo cuando yo estoy volando y estoy piloteando el avión. Es la misma manera. Nosotros utilizamos unos audífonos para comunicarnos con la torre de control. Y, por ejemplo, si alguien está volando conmigo, tiene que ponerse un audífono también, porque si se va sin audífono, el ruido de los motores del avión no lo dejan oír y no nos dejan comunicarnos. Bueno, Juan ha volado conmigo y sabe lo que estamos hablando. Amén. Entonces, ese audífono tiene un micrófono que se pega de los labios. Cuando Juan ha estado volando conmigo, que yo quiero volar con, hablar con Juan, yo tengo que hablar a través de mi micrófono, y aunque él venga sentado muy cerca de mí, tiene que la palabra estar filtrada a través del sistema de audio del avión, porque si no, no escucha. De la misma manera, es esto lo que habla y nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Usted y yo escuchamos, pero el escuchar tiene que venir a través del sistema de la palabra, lo que está diciendo, a través del sistema de la Biblia, a través de la verdad bíblica, a través de... Es lo mismo que si usted se comiese, por ejemplo, un pedazo de pavo. Si yo... Un pavo es comida. Un pedazo de qué? De plátano es comida. Pero si yo a usted le froto un pedazo de pavo, a usted por... Se lo hago líquido. Vaya. Oye, Juan, qué ejemplo más grotesco voy a poner ahora para que se pueda entender esto. Yo le hago un licuado, un toro se lo licúo a usted ahí, con todos sus nutrientes y todo, su salecita, su ajo, su cebolla, se lo cocino incluso y se lo pongo líquido en una licuadora. Y luego yo le doy un baño a usted con esa sustancia por la piel. ¿Comió usted? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque por la piel no se va a absorber las proteínas. Como por ejemplo, hay gente que habla, bueno, perdonen ustedes, la gente de los salones de belleza que me están escuchando ahorita. Dice, no, frótate la piel con qué sé yo qué, crema de qué sé yo qué, y esta crema entra por la piel para nutrir allá abajo las capas de puro cuento. La piel absorbe algunas cosas, pero hay cosas que la piel no puede absorber. La piel no puede absorber proteínas, la piel no puede absorber algunas cosas. Ponte las vitaminas, qué sé yo qué, por la piel para que la piel absorba. Lo lamento mucho. Por la piel no se absorben algunas cosas. Bueno, lo dejo de ese largo para que no peleen conmigo. Es lo mismo que yo le frote a usted medio toro asado y se lo frote por la piel. No le va a aprovechar. ¿Por qué? Porque tiene que ir por los medios dados para que pueda ser absorbido en la nutrición. Ese medio toro, usted se lo come. A través del proceso digestivo lo mastica, la tialina de la saliva comienza la digestión y luego llega al estómago y allí vienen las peptasas, amilasas y pancreasas y luego viene todo lo que viene el jugo biliar y los ácidos generados por el estómago del jugo gástrico comienza y continúa esa digestión y luego ese bolo alimenticio pasa al duodeno y del duodeno pasa al intestino delgado y en el intestino delgado comienza a absorberse por las paredes intestinales y pasa al sistema portal y del sistema portal llega al hígado y del hígado a través de las diferentes enzimas hepáticas, la glucosa 1,6 fosfato deshidrogenasa, la glucosa hidrolasa, la lipasa y demás enzimas que hay allí. Entonces comienza un proceso de clasificación de proteínas, de minerales, de azúcares, y luego eso pasa por la sangre a todo el sistema humano, para llegar a cada célula. Y en cada célula, en las mitocondrias, para energía, en el aparato de Golgi, para producir proteínas, las aminoácidos, o para producir hormonas, lo que tienen que producir hormonas, o anticuerpos, lo que van a producir anticuerpos, músculo, lo que van a producir músculo, o comida, lo que van a producir comida para energía, qué sé yo, todo esto, y ahí le aprovecha. Así mismo, y le estoy diciendo esto, no para hacerme el gracioso, sino para que usted pueda entender la verdad de lo que yo estoy hablando. Número uno, así mismo es la fe. Nosotros podemos hablar de fe durante años aquí en el programa. Y yo he escuchado mil y una gente hablando de fe. Que fe es esto, que fe es lo otro, describiendo. Pero note usted, Jesús es el autor. Usted no produce fe. Usted la fe no la puede producir. Jesús es el autor. El que origina la fe es el Señor. Y el que hace que se consuma la fe es el Señor. Ahora, la fe viene. ¿Cómo viene del Señor la fe? Por el oír por la palabra. Usted filtra todo lo que el Señor, todo lo que usted oiga, participe en, esté en, y lo filtra a través de la palabra. La palabra es el sistema digestivo, si se quiere, a través de lo cual tiene que venir este alimento que se llama fe. ¿Nos entendemos ahora? Y dice, la fe viene por el oír y el oír por, a través de la palabra. Esto es el filtro por donde va a pasar todas las cosas para ser asimilada y para usted poder en este aspecto, en esta área. Entonces, poder fortalecerse, arraigarse en el Señor y no ser barrido y no ser tambaleado. Entonces, este es el secreto de lo que es la permanencia en Cristo. Porque hay mucha gente que no permanecen y se van a alejar avergonzados el día que Cristo venga. Bueno, no permanecen sencillamente por esta razón, porque no tienen fe. Y no tienen fe porque las cosas que oyen no la filtran por la palabra, por lo tanto, no les aprovecha el oír. Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. Capítulo 4 de Hebreos dice que muchos no les aprovechó el oír, porque el oír no iba acompañado de la fe. Aquí viene de nuevo. Oyeron, pero no filtraron lo que oyeron por la palabra. No lo absorbieron, no lo aceptaron. ¿De acuerdo? Entonces, si usted nota, hay dos grandes conceptos aquí que se envuelven. Número uno, dice aquí el libro de Juan, nos habla y nos dice, número uno, que nosotros conozcamos la palabra. Y número dos, que nosotros guardemos la palabra. Conocer la palabra. Conocer la palabra es, si usted va a filtrar todo lo que oiga por la palabra, tiene que conocer el filtro. Conocer la palabra. En otras palabras, esto no es meramente agarrar un vaso de agua y dejarlo cruzar por la Biblia. Y lo que caiga ya está purificado en fe y me lo voy a beber. No, no es así tan fácil. Es usted conocer lo que Dios ha dicho, entender lo que Dios ha dicho. Y a través del entendimiento y el conocimiento de lo que Dios ha dicho, entonces todas las cosas que pasan, al pasarla por allí, usted la evalúa con respecto a este marco. En otra palabra, este es el mapa, este es el marco de referencia. Por ejemplo, cuando nosotros en laboratorio, cuando mandamos a hacer análisis, la gente que hace análisis en los laboratorios, los laboratoristas, los tecnólogos clínicos, o los patólogos clínicos de los laboratorios, ellos, por ejemplo, yo le mando un tubo de sangre y le digo, yo quiero que en ese tubo de sangre me le haga las transaminasas o me le haga una glicemia o me haga proteína total o me haga la creatinina o el ácido úrico o me haga la tiroxina, tiroglobulina, la TSH o me haga, qué sé yo, la somatostatina en sangre, somatomedina en sangre o me haga, que bueno, cualquier análisis que sea. ¿Cómo saben ellos en el laboratorio esa sustancia? Bueno, hay unos reactivos que ellos utilizan en el laboratorio para que reaccione la sustancia que andan buscando. Pero para cuantificar esa sustancia, siempre en esos aparatos que ellos usan para hacer esos análisis, hay lo que se llama calibradores. Por ejemplo, hay un marco de referencia contra lo que ellos tienen que medir, porque ese aparato se descalibra muchas veces porque la temperatura sube o baja, porque se ensucia, porque no trabaja. Y si el aparato no está calibrado, entonces va a dar una medida equivocada. Entonces, por ejemplo, hay una sustancia que ellos tienen. Si es, por ejemplo, azúcar, ellos tienen una sustancia, 102 miligramos por mililitro. Allí lo tienen. O por centilitro, o si es de grasa, ya sea el colesterol o los lípidos en sangre, ellos tienen ciertas sustancias que está cuantificada, que se sabe que esa es la medida, y ellos calibran el aparato, le echan esa sustancia que ellos tienen, de eso que ellos van a medir, calibran el aparato para que dé. Por ejemplo, si son 100 que tiene que dar, le ponen esa sustancia y cuando reacciona, el aparato está dando 150, 200. Ellos bajan ese aparato y lo calibran a 100. Ahora, cuando viene el análisis del paciente, que toman la misma muestra, como está calibrado con el marco de lo que ellos saben que es la realidad, ahora lo que mida con el paciente, esa es la medida real, genuina. Y así que trabajan el asunto en los laboratorios, un constante chequeo y calibrar. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es parecido a lo que estoy explicando. Por ejemplo, si usted oye cualquier cosa, pero no tiene un marco de referencia sólido, absoluto, con el cual compararlo, se va a confundir o no va a saber la verdad de lo que está escuchando. La Biblia es el marco de lo que es genuino, de la verdad, de la realidad. El marco absoluto es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, lo que yo oigo es lo que yo quiero saber, si lo acepto el resultado o no lo acepto. Eso se compara con el marco de la palabra de Dios. Si no da con el marco de la palabra, se rechaza. Si da con el marco de la palabra, se acepta. Esto es lo que ese versículo significa. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra. todo lo que nosotros escuchemos tiene que venir filtrado a través de la palabra. Y esto es lo que hace que nosotros permanezcamos en él. Esto es lo que hace que nosotros, además de permanecer en él, podamos el día que él venga responder y no salir avergonzados. Somos Diálogo Pastoral y ya la línea la abrí. 713-991-5760. Comenzamos el diálogo. Dios le bendiga. El ángel lo ha dicho. Bueno, hay una persona que me llamó en el día de ayer. De la oficina me trajeron esto. Dice que qué clase de dieta se necesita antes de ayunar por 3 días. Ninguna. Para ayunar 3 días no se necesita hacer ninguna dieta ni nada de eso. Para ayunar 40 días o 20 días sí se necesita una preparación previa. Por ejemplo, si alguien va a ayunar 40 días o 20 días o 2 semanas, yo le diría que si bebe café, comience a dejar de beber café 1 mes antes. Eso sí, que se hidrate bien, que beba suficiente agua. Y que antes de comenzar a ayunar, si el ayuno no es un ayuno parcial, antes de comenzar a ayunar, en unos días antes comience a bajar un poco la comida. Porque si usted se da la hartura de su vida en el día de ayer para comenzar mañana a ayunar es 40 días, entonces ahí va a haber un desbalance y el cuerpo lo va a sentir. Pero si usted comienza a eliminar un poco las comidas, eliminar los cafés, a hidratarse bien y todo eso, para un ayuno largo va a ser mucho mejor. La otra cosa que yo podría decirle con respecto a esto es, hay que tener mucho cuidado en el ayuno con respecto a el lugar donde usted lo va a hacer. Por ejemplo, no es lo mismo ayunar en invierno que ayunar en verano. En verano, si la gente está en un lugar muy caliente, muy caluroso, en un lugar muy donde esté sudoroso y la persona no está bebiendo agua, se va a deshidratar muy fácilmente. Y hay que tener mucho cuidado en los días calurosos con la deshidratación. Bueno, todo eso. Espero que haya contestado su pregunta. Llámenos ahora 713-991-5760. Tengo, bueno, no tengo todavía llamada por aquí. Somos Diálogo Pastoral. Esta tarde tenemos servicio 7:30 de la noche, de la tarde. Mañana 7:30 de la tarde. Domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, aquí en el 9426 Telephone Road, detrás del aeropuerto Hobby, a la altura de la Airport Boulevard y al Mira Lleno. El que esté velando lo llevará a medianoche. No te rías de mí, Juan. El que esté dormido se quedará. 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. A ver, líneas abiertas y espero su llamada. Este es mi hermano Luis Hernán Velat. 713-779-6493 para invitación de mi hermano Luis. Para obtener Velat o cualquiera otra de las alabanzas de mi hermano, llámele al 713-779-6493. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Oye, ¿estarán funcionando los teléfonos, Juan? Nadie me ha llamado todavía. Gloria a Dios. Bueno, si quiere que dialoguemos, dialogamos. Y si no, le sigo enseñando. Oh, sí, mira, despertó alguien. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga, hermano. Amén. Quería saber qué tan necesario es ayunar. Bueno, la palabra del Señor nos dice que el ayuno no es algo de sport, no es algo de que usted lo hace por hobby. Hay gente que ayunan por hobby. En otra palabra, cuando hablo de hobby es por costumbre. El ayuno viene cuando viene, se debe ayunar cuando vienen momentos muy terribles a nuestra vida, momentos de tristeza, momentos de muerte, momentos de prueba, momentos donde sentimos que la oración nuestra no está llegando con claridad al cielo. ¿Ok? Amén. Amén. Dios le bendiga. 713-991-5760. Síganos llamando. Somos Diálogo Pastoral. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga. Adelante. Yo quería preguntarle si una persona no ayuna, ¿se condena o no? Hermano, el ayuno no es esencial para salvarse, ¿ok? Cristo lo es. Ah, ok. Ok, Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano Ervin, buena tarde. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Fíjese que le quiero hacer una pregunta y perdone por la que se la hago. Yo quisiera saber si en el diccionario bíblico aparece la palabra adquisición. ¿La palabra qué? Adquisición. Pues no sé, hermana. En verdad no sé. Adquisición. Exacto. Porque una cosa es, o me estás refiriendo a la palabra adquirir, de obtener algo. Lo que pasa, hermano, es que yo escuché esa palabra en mi sueño, adquisición. Bueno, hermana, pues yo no sé lo que le habrán dicho en sueño. No sé, hermana, realmente. Ok, Dios me la bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Quería hacerle una pregunta, hermano. Vieras que yo tengo, mi madre tiene 78 años y ella le duele mucho las rodillas y ya fue con el doctor y lo mismo sigue y no sé qué. Mire, el dolor en la rodilla puede venir por varias cosas. A veces la gente por el uso, mucho uso de la rodilla, golpes en la rodilla por la edad, porque la rodilla es como si fuera una bisagra, es una coyuntura. Y el movimiento repetitivo, imagínense 70 años caminando, poniendo cientos y tantas libras sobre las rodillas, se gasta, hay un desgaste que a veces viene. Y ese desgaste genera lo que se llama artritis, monoartritis. Entonces habría que ver si esto es lo que está ocurriendo con radiografías o una artroscopía. Se puede el médico darse cuenta de lo que está pasando. A veces hay inflamación del tejido de capsular. A veces hay una tendinitis o una inflamación del tejido capsular, del tejido, del líquido sinovial, una sinovitis, se inflama. Entonces habría que ver y hacer estudios a ver qué es lo que está pasando. Si es una artritis, entonces con medicamentos antiartríticos se mejora, pero no se cura. Si es un desgaste del cartílago, entonces hay ciertos tratamientos paliativos que se utilizan, pero habría que ver qué es lo que está pasando allí. Ah, muy bien. Okay. Hermano, y disculpe, hermano, ¿y alguna así? Medicina, yo no doy medicina, hermana. Yo no hago ¿algo eso? De eso. No, yo no hago no doy medicina ni nada de eso porque tiene su médico que checarla. Hay una responsabilidad legal si me pongo a hacer eso, ¿no? Sí, porque no quiero hacer eso, ¿okay? Hermano, Dios gracias. Me la bendiga a usted. Amén. Yo no doy remedio ni receto nada. Porque este no es mi labor ahorita. Mi labor es una labor pastoral ahorita. Y hay unas implicaciones legales si uno se pone a hacer eso. No dejes perder tu corona. Velad, Él ya no tardará. Con poder y gloria aparecerá. A todos aquellos que le traspasaron. 713-991-5760. Línea abierta, sigue haciendo su pregunta. 38 minutos pasan después de la hora y nosotros seguimos. Somos Diálogo Pastoral. Llegando a todo el mundo, a todo el planeta Tierra. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Hermano, cuando una esposa de un pastor tiene muy mal carácter dentro de la congregación. Bueno, si ese mal carácter lleva a situación donde sea pecaminosa, la señora hay que disciplinarla. Y el pastor mismo tiene que poner ejemplo disciplinando a su esposa. Porque creo que ella hasta afuera tiene mal carácter. Bueno, digo yo. Por deja caer. Oiga bien, mal carácter tiene muchísima gente. Pero si el mal carácter es incontrolable, que llega a ser pecaminoso, hay que disciplinar a la señora, ¿ok? Muchas gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, yo tengo una pregunta acerca del sábado y lo que es la fe, el sábado con la ley. Bueno, el sábado no se guarda en el día de hoy, porque aunque el sábado viene desde Génesis hasta Jesucristo, cuando, cuando Jesús murió no guardó sábado, ni los discípulos guardaron sábado. Jesús dijo, Él es el Señor del sábado, y en el libro de Hebreos nos habla de que nosotros, los que hemos creído, ya estamos en sábado, ya estamos en el reposo. Sábado es reposo. ¿Es ley hacerlo o es menester hacerlo, perdón? Hermano, ya le dije que los discípulos no lo hicieron, la iglesia no lo ha hecho desde que Jesucristo estableció su iglesia, ¿ok? Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano, yo quería hacerle una pregunta. Yo tenía mucha depresión y me recetaron... No quiero que me dé nombre de receta, hermana, por en el aire. Okay. Oh, perdón, hermano. Okay. Y quería saber si a largo tiempo hacía mal o si tendría que seguirlo tomando o como... La depresión viene por dos causas, mi hermana. La número uno, la primera causa de depresión es el pecado. Cuando la gente peca, le trae culpa. Y la culpa trae tristeza y la tristeza depresión. Ahora, hay otra depresión que viene por desbalance químico de una sustancia llamada dopamina o mediadores químicos en el cerebro. Cuando eso ocurre, entonces hay que recetar medicina para balancear esos químicos en el cerebro y que se vaya la depresión. Entonces hay que ver qué tipo de depresión es que la persona tiene. En primer lugar, la depresión médica viene por ejemplo, depresión postpartum, después del parto. Hay una hormona, una hormona llamada gonadotrofina coriónica que produce la placenta, que baja en una forma dramática y eso genera cierta depresión. Hay problemas a veces con gente que usan droga o han usado droga que le daña la dopamina en el cerebro. Hay gente alcohólica que han usado alcohol o situaciones en la vida de gente que le daña esto, y ahí es donde viene la depresión médica, química generalmente. Ese tipo de gente necesita antidepresivo. ¿De acuerdo? Ok, hermano. Dios me la bendiga a usted muchísimo. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Amén. Adelante, oigo al perro que me está contestando. Ay, hermano, es que aquí unos jóvenes tienen el radio bien, bien alto. Hermano, le quería hacer una pregunta. Ajá. Oigo que está hablando del ayuno, más que todo está No, hermana, usted se equivocó. Yo no he hablado del tema del ayuno. Si usted escuchó el programa del principio, estábamos hablando de la permanencia en el Señor. Eso, yo solamente, del ayuno solamente fue una pregunta que alguien dijo. Entonces yo contesté una pregunta. A ver, ¿cuál es la suya? Es sobre el ayuno. Le quería preguntar, ¿es válido ante Dios ayunar trabajando? Que diga uno, yo trabajo por decir de las 8 a 5. Lo ideal sería la persona a ayunar y ponerse a orar. Claro. El sería lo ideal. Ahora, si no se puede aislarse la persona y puede mantener la comunión con el Señor, yo no digo por qué no lo haga, aunque es peligroso que si la persona, por ejemplo, ayunando por el hambre que tiene y es en un trabajo peligroso, puede ser que sea contraproducente. Pero si se puede hacer, no veo por qué no hacerlo. Lo ideal es orar. Ok, hermano, le agradezco bastante. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. ¿Cómo está? Amén. Yo muy bien. Bueno, gloria a Dios. Pastor, le hago una pregunta. Adelante. Por la radio. La palabra hermenéutica consiste... La palabra hermenéutica viene del griego Hermes. Uh-huh. Hermes en Grecia era el dios del discurso, el que hablaba. Por eso, si usted nota, a Pablo le llamaban Hermes y a Bernabé le llamaban Zeus. Cuando se presentaron en Listra, dijeron, dioses del Olimpo han bajado, porque Pablo era el que hablaba y el dios del discurso era Hermes, y de ahí de donde viene la palabra hermenéutica. Y la palabra hermenéutica del griego es el arte de nosotros poder interpretar, hablar bien, discursear bien, interpretando los escritos antiguos. Antes está bien utilizarse en el contexto de lo que estamos hablando y hablando correctamente. Ok, pastor, mil gracias. Ok, Dios me la bendiga a usted. 713-991-5... ¿Qué? 760, gracias, secretario. Somos Diálogo Pastoral. Se burlaron, se burlaron, se lamentarán. A medianoche aparecerá. Miren, lo que pasa, hermano, es que Juan está abajo en la cámara. Y cada vez que se me tranca el cambio aquí, aquel empuja el camión. Ah, somos Diálogo Pastoral. Buenas tardes, Dios le bendiga. Ah, buenas tardes, bendiga, pastor. Amén. Qué placer escucharle. Yo sigo con la pregunta del ayuno, pastor. Mi pregunta es esta: ¿puedo tener relaciones sexuales ayunando? No, porque Corintios 7 dice que cuando que se separen para dedicarse sosegadamente al ayuno y a la oración. Dice, sepárese de su esposo cuando esté orando, buscando a Dios y ayunando. Y dice, después que termine, vuélvanse a juntar en sí. El consejo que yo le doy a la pareja es que hable con su esposo previamente y diga, ¿sabes qué? Por una semana, tres días, ni te me acerque porque no te conozco. Dices 20 días a 40 días. Sí, ahora si el esposo dice, mi amor, no me puedo aguantar tanto tiempo, entonces córtele un poquito más al ayuno. Porque no sea que por usted estar ayunando, el Señor vaya y el diablo le ponga, como dice, para que el diablo no le tiente, le cruce ahí una señora o una güera o una que pelinegro por ahí, cuando viene a ver, perdió el esposo. Entonces, amén, amén. Léase Corintios 7. Corintios. Capítulo 7. Ajá, Corintios. Muchas gracias, hermano, que Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Somos Diálogo Pastoral, síganos llamando. Que esté velando lo llevará. Eso es, hermano Luis, dígale más, que velen esta gente. Hay que velar. Porque el Señor viene en cualquier momento. Vela. Síganos llamando 713-991-5760. Todas las líneas están abiertas ahorita. Esta noche tenemos servicio 7:30 de la tarde, 9426 teléfono. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, Dios me lo bendiga. Adelante. Nada más quiero hacerle una pregunta, o sea, es una duda mía. Nosotros, bueno, yo he oído mucho la palabra de Dios que de los pámpanos, pero yo quiero saber, ¿es cuando alguien habla con que uno anda hablando de la palabra de Dios y uno los lleva y los lleva a la iglesia y todo? No, eso. Pámpanos son pámpanos, hermana, son ramas, hermana. Como dice, todo pámpano que en mí no lleve fruto son ramas. Y fruto aquí es, hay varios tipos de frutos. Fruto digno de arrepentimiento, eso es un fruto que usted como pámpano debe dar. Fruto de labios que confiesen el nombre del Señor, es la alabanza y la adoración que usted le debe a Dios, es otro fruto. Fruto del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es otro fruto, carácter de Cristo que debe de dar. Y el otro fruto que usted debe de dar, entonces, es dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Ok, entonces los frutos no es llevando a hermanos. Eso es parte del fruto, pero no son todos los frutos. Oh, ok, gracias, hermano, Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted, mi hermana. Llamada por aquí, buenas tardes. Ah, buenas tardes, Dios le bendiga, pastor. Mi pregunta es esta: si yo tengo mi periodo, ¿puedo pasar al frente, al altar, a orar por alguna persona? Hermana, en el Antiguo Testamento el periodo era inmundicia y era alguien que tuviese el periodo se declaraba no apto. Pero y como la ley ya ceremonial no existe, hermana mía, el periodo no contamina a nadie en el día de hoy. Porque si así fuera, el pastor tampoco pudiera estar con su esposa. Porque el que derramaba semen, vamos a ponerlo de esa manera, también estaba contaminado. Entonces un pastor o un diácono que haya estado con su esposo, tampoco puede ministrar. Amén. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Y es lo mismo. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Yo he escuchado mucho que dicen de la cuarta vigilia. ¿Qué significa eso? Era que la noche se dividía en cuatro vigilias. La primera comenzaba a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. La otra de 9 a 12 de la noche. La otra de 12 de la noche... a 4 de la mañana y de la otra de 4 de la mañana a 6 de la mañana. Entonces de 4 de la mañana se me fue, pero era la última vigilia de la noche, a eso se refiere. Okay, y cuando dicen como ahorita estamos ya en la cuarta vigilia, como Dios ya viene. ¿Significa? Bueno, eso se está hablando de una forma simbólica, no meramente que, okay, que en 2 horas o en 2 años o en 200 años viene Jesús. No es eso, ¿ok? Ok, gracias, madre. Dios le bendiga. Adelante, está diciendo que está presto a amanecer ya, presto a la llegada. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Estaba escuchando el programa de ahora y dice que permanezcamos en el Señor. Pero cuando tenemos personas alrededor nuestro y tratamos de hacer las cosas como Dios manda, y no... Bueno, ahí es donde viene la palabra del Señor en el Salmo 123. Dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y el que usted sea fiel al Señor no depende de su marido o el que tenga a su lado o cerca. Depende de usted y su relación con el Señor. Entonces, el diablo ahí va a estar tratando de hacerle la vida imposible, la vida pesada. Pero el deber suyo, la responsabilidad suya es obedecer al Señor, a pesar de eso. Aunque tengamos que... No, y si tiene que decirle que no en su cara, decirle que no. Primero está Cristo y afrontar las consecuencias. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Hermano, ¿qué pasa cuando una persona ora a Dios y no siente la presencia de Dios? Sigue orando aunque no sienta la presencia. No siempre que usted está orando va a sentir la presencia. No siempre se siente. Pues claro, claro que no. No siempre la va a sentir. Habrán días donde usted tendrá un dolor terrible, se estará muy cansada y su cuerpo no va a sentir nada. La oración es un acto de fe, donde nosotros pedimos perdón al Señor. Y usted sabe que no tiene pecado, está bien con el Señor, aunque no sienta, usted debe de saber que su oración fue escuchada. Ok. Gracias, hermano. Dios le bendiga, porque no andamos por vista, sino por fe. Amén. Y la palabra del Señor dice, y sabemos que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, seremos escuchados. Amén. La Biblia nos habla y nos dice. Jesucristo dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque usted no lo sienta, a veces que uno no lo siente, pero Él es fiel. Y él ha dicho, yo estaría ahí. Bienaventurados. Muy bien, 3 minutos y nos vamos. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, yo también tengo una pregunta, hermano. Ajá. Vos no has convertido al Señor, ¿verdad? Casi no le oigo. Tiene que hablarme con claridad, porque si no, no lo voy a escuchar. Bueno, mi esposo no conoce al Señor todavía. Ajá. Es un converto. Ajá. Converso. Pero yo quiero hacer el ayuno para empezar, siempre quiero empezar. Como quiera, tiene que decirle a él, en estos 3 días no hay mujer para ti. Le digo, pastor. Bueno, tiene que decirle. Ahora bien, uh-huh, tiene que decirle, o si no, corte el ayuno a un solo día y comience ayunando un solo día. Pero tiene que estar de acuerdo, porque si su esposo el diablo lo usa para que usted no haga lo que quiere hacer, entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces ayune, no 3 días, ayune un día. Y en ese día, conságrese al Señor. Y luego entregue su ayuno y esté con su esposo. Ok, ¿no? Y cuando yo estoy orando, pastor, me voy a mi cuarto, a otro cuarto. Bueno, ellos en su casa tienen que aprender a respetar eso. Que su tiempo de oración, pues, después que usted ya cumplió lo que tiene que cumplir, su tiempo de oración hay que respetárselo. Pues es lo que yo le digo y le explico. Entonces tiene que respetarle. Ese señor tiene que respetarle. Si el diablo lo está usando para que usted no ore, entonces usted va a tener que encerrarse, cerrar la puerta y no salir. Y si le da un golpe, entonces le echa a la policía y lo manda preso. Pero usted tiene que orar y él tiene que respetar eso. Sí, porque la vez pasada me sacó del cuarto. No lo puede hacer. ¿Sabes qué? Yo voy a hablar con Dios y usted se está tranquilo. Y después yo le atiendo. Sea buena esposa, sea obediente con él. Pero él tiene que aprender a respetar que usted va a hablar con Dios. Porque dice que yo no le doy tiempo a él, que ese tiempo, él también quiere tiempo para... Bueno, usted dele el tiempo que él se merece y dele, y no lo abandone. Y dele el tiempo que él se merece, pero su tiempo de estar con Dios. Ahora busque el mejor tiempo de usted estar con Dios, cuando él no esté por ahí. Bueno, está muy bien. Ok, Dios le bendiga a usted. Muy bien, 1 minuto y ya nos vamos. Sí, porque si él apenas acaba de llegar del trabajo también y a usted le da por orar cuando tiene que darle la cena, entonces hay un problema allí. De acuerdo, busque el mejor momento. Pero si usted mira que es un instrumento que el diablo está usando para que no ore, párese firme al diablo. No al marido, dígale diablo al marido, pero sí al diablo, dígale que no. Y afronte las consecuencias en el nombre del Señor. 713-991-5760, 30 segundos y ya casi nos vamos. lugar para una llamada, una sola, leve y breve, no muy complicada. Muy bien, pues ya no hay tiempo para más. Sí, vamos a 30 segundos. Buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno, mira, hermano, la pregunta es, ¿quién es el príncipe de la potestad del aire, hermano? El diablo. Así se le llama al diablo. Se le llama Lucifer, se le llama el tentador, se le llama diablo, se le llama Satanás y príncipe de la potestad del aire. ¿Okay? Muy bien. Dios le bendiga. No hay tiempo para más. Esta noche, 7:30 de la noche, tenemos servicios aquí en Centro Evangélico Cristiano. Usted está invitado. Si no tiene una iglesia donde asistir, si anda buscando una iglesia, en el día de mañana, 7:30 de la tarde, de la noche, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, 9426, teléfono. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.